tienes que confiar, sin él no volverá a pasar. Creyendo que te está diciendo que no está mintiendo, dice la verdad. Sientes que aún lo quieres y que si estás sola tú no empeorarás. Y todo eso se aprovecha, juega con tu miedo y tu inocencia. Sabe bien que estás enamorada y en cualquier momento volverá a pasar. Porque él es un cobarde, no para con sus amigos, él se hace el viola, pero es un cobarde. Se pelea con otro tipo, pero así.